Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almada Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Compañeros, compañeras, compañeres, ante todo un saludo a los maestros y estudiantes de la Escuela 23 del Distrito 8 de Cava, donde haciendo una vez más la recorrida con las madres para que la memoria siga latente, para que no se borre y porque la lucha por memoria, verdad y justicia trascienda a pesar de quienes nos gobiernan, que son no solamente negacionistas, sino que opinan que estuvo todo bien. Como todos los jueves, un saludo de Mirta Baravalle, que hoy no está, pero la próxima seguramente que sí, le hacemos mucha fuerza para que ella venga. Como la compañera se tiene que retirar, le pido a... ¿Dónde estás, Beverly? Que nos dirija unas palabras con respecto a algo que nos compete a todos. Y vayan preparando el bolsillo porque viene muy pesada la mano. Yo les quería que dijera algo sobre la deuda y el Fondo Monetario, siempre presente. Y la verdad es que la única novedad que tengo no es muy buena. No, no se vaya a sorprender, ¿no? Porque el ministro está en Washington y está buscando un poco más de deuda. Pero ya como está la cosa, no sé, ¿ustedes piensan que estamos mal ahora? Bueno, le voy avisando, Este año vamos a pagar dos veces la cantidad de intereses sobre la deuda que pagamos el año pasado. No es mucho, ¿no? No nos preocupa. Un poco de educación, un poco de salud, un poco de hambre, digamos, lo vamos tirando. El próximo año, sin contar la nueva deuda que Caputo está buscando en Washington, vamos a pagar en intereses solamente tres veces lo que vamos a pagar este año. Entonces, un poco más de educación, un poco más de universidades, un poco más de salud, un poco más de trabajo, un poco más de transporte, un poco más de jubilaciones, un poco más de todo va a ir caminando para afuera. El litio, el agua, el oro, un montón de cosas que van a ir caminando para afuera. Pero no vamos a hablar mucho más de eso, pero con eso lo queremos invitar el sábado en Rincón 74. Algunos lo conocen como la sede de la Federación Judicial, pero tiene un lindo salón de reunión abajo, y ahí el sábado a las 9:30 a.m. nos vamos a reunir, invitamos a todos a participar desde la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, para debatir un poco esta situación y sobre todo los próximos pasos, las iniciativas, las acciones concretas para ir sumando en este momento esa fuerza popular que necesitamos para derrocar este régimen de muerte. Y también vamos avisando que este año cumplen 80 años el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Entonces hemos decidido entre muchas organizaciones en el mundo que es buena hora para que se vayan jubilándose, como cerrando la puerta, ¿no? Y devolviendo todo lo que su acción criminal ha llevado. Bueno, esa es una campaña, vamos a hablar un poco el sábado y vamos a estarlo promoviendo en los próximos días. Así que les esperamos el sábado en la mañana, lo que pueden. Y venimos hoy otra vez con la bandera de Haití, no para hacerle competencia a Palestina, estamos todos en la misma lucha. Pero al pueblo de Haití le está pasando lo mismo que le está pasando al pueblo de Palestina. La única que le falta es el bombardeo. Y Estados Unidos está buscando cómo avanzar con ese plan también. Bueno, el próximo martes al mediodía tenemos la oportunidad de conversar con un grupo de haitianos vía Zoom en un conversatorio para actualizar un poco la situación en Haití. Invitamos todos a ver cómo podemos avanzar la solidaridad. Así que invitamos también el martes al mediodía, virtualmente. Puedes encontrar más información si vas a internet y lo buscas Haití No Minusta. Ahí lo vas a encontrar. Y si no, busca resumen latinoamericano porque seguramente lo van a publicar. Gracias. Digo esto, porque este 23 de abril a las 15:30 se realizará la movilización estudiantil de profesores de la universidad pública. Esta marcha va a ser a nivel nacional. Ese elefante que son las universidades se empieza a mover. Ese elefante le está diciendo a este gobierno que no van a permitir que le recorten el presupuesto. Ese elefante le está diciendo al gobierno sí a la educación pública. Le está diciendo basta de atropellos. Por eso es un pedido que todos los que podamos este 23 acompañemos la marcha de la UBA y de todas las universidades del país. Y que vivan los estudiantes. Yo le voy a comentar algo que pasó estos días y que tenemos que reflexionar y ver cómo seguimos adelante la pelea porque todos los genocidas vayan presos. Los jueces Germán Castelli y Adrián y Adriana Pagliotti del Tribunal 5 otorgaron el beneficio de la libertad condicional al represor emblema de los grupos de tarea de la ESMA, condenado por delitos de lesa humanidad. El juez obligado votó en contra. En 2022, el mismo tribunal había otorgado el beneficio, pero casación penal lo anuló. El único lugar para un genocida es la cárcel efectiva y perpetua, no a la libertad de Rolón. ¡Cárcel! ¡Cárcel ya! Si no hay cárcel, habrá scratch. Exactamente, los iremos a buscar. Le quiero dar la palabra a Julieta, que nos va a hablar de un compañero que nos dejó hace unos años, que fue emblema de la lucha por los derechos humanos. Hola a todas y a todos. Bueno, ayer se cumplieron 7 años de la partida de un abogado compañero imprescindible, de los imprescindibles, que fue Carlos Lepoy. Y para quien no lo conoce, muchos de los que están acá lo recuerdan, él en los últimos años del siglo pasado, cuando en la Argentina reinaba la impunidad de las leyes de obediencia debida y punto final y el indulto de Menem, inició lo que se dio a conocer, él estaba exiliado en Madrid, los juicios de Madrid, por los cuales, en base al principio de justicia universal, se pidió la detención de no solo de los represores argentinos, sino también de Pinochet, porque Carly no solo luchó contra la impunidad de los represores argentinos, sino también de Pinochet, de Chile, de los guatemaltecos y de otros países. Y se logró la detención de Pinochet y se logró que Chilingo fuera a declarar y se logró que Cavallo fuera extraditado a la Argentina y se logró empezar a horadar el muro de impunidad protegía a todos los genocidas. Y luego, en el año 2010, Carly, en base al mismo principio, con otro conjunto de colegas exitosos de la Argentina, empezó en nuestro país la querella, la única que existe en el mundo, contra los crímenes de la dictadura franquista, que duró desde el año 1939, cuando se pierde lo que se dio en llamar la Guerra Civil, hasta 1975, que murió el dictador y siguió con el mismo modus operandi en lo que mal llamado se ha hecho llamar mal la transición, porque el modus operandi de la dictadura continuó hasta por lo menos el año 1982. Bueno, Carly no podía faltar hoy en esta plaza, les agradezco el recuerdo y digamos, Carly Sepoy presente. Ahora y siempre. Bueno, los compañeros del Comité de Defensa de Palestina van a dirigir unas palabras. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Obviamente, este emblema que es Madre de Plaza de Mayo, luchando contra el genocidio que vivimos en nuestro país, no puede sino abrir su puerta para que hoy sumemos nuestro esfuerzo para luchar contra el genocidio viviente que hoy se televisa en el mundo, que es el genocidio contra el pueblo palestino. Para no exagerar, para no tomar tiempo, señalar que en breves minutos, cuando termine el acto de las madres, aquí se va a realizar un acto repudiando la actitud y el apoyo del gobierno de Milei a el genocida Netanyahu, a la matanza que se viene realizando, y lo hacemos en unidad muy amplia, porque van a venir compañeros del Centro Islámico Centro Islámico de la Argentina, compañeros de FEARAB, compañeros del Encuentro Memoria Verde y Justicia, compañeros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, compañeros de sindicatos, compañeros estudiantiles y compañeros de compañeras de organizaciones feministas y por supuesto los partidos de izquierda que ustedes ya conocen y jubilados que siempre están presentes. Hemos hecho un esfuerzo muy grande porque esto sea un acto unitario, lo encabezan, su convocatoria la encabezan Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiña, no podía ser menos porque son dos emblemas de la lucha de los derechos humanos en la Argentina. Así que, sin más, invitarlos a que después nos acompañen junto a las banderas palestinas que ya estamos enarbolando allí muy cerquita. Nada más. ¡Presente! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, compañeros, ¿dónde anda Gonzalo? Casi se muerde. No, tiene una denuncia importantísima que está pasando también en la salud. Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio. Este cartel, que no lo van a ver todos, dice: acá atiende un profesional que estudió en la universidad pública, defendamos lo que funciona, no al desfinanciamiento de la educación pública. Esto fue colgado en el Hospital de Tigre y la presidenta de CICOP de ahí, de la seccional Tigre, fue entonces sancionada por el intendente de Tigre, Zamora, que ustedes saben quién es. En la seccional, hasta este comunicado desde el espacio Trabajadores de Zona Norte, repudiamos las sanciones disciplinarias que el municipio de Tigre realizó contra la compañera Marina Barney, presidenta de la CICOP seccional Tigre, por colocar un cartel en la puerta de su consultorio en defensa de la educación pública. Denunciamos este terrible hecho de persecución política sindical y exigimos al municipio de Tigre el inmediato cese de hostigamiento contra quienes se ponen al frente de la lucha de trabajadores de salud del municipio. Basta de persecución sindical, solidaridad con la señora Tigre de la SICO. Quería comentar dos cositas más. Esto, claro, está en vinculación con la lucha que está haciendo el sector universitario junto con los demás sectores de educación y que van a concluir en la marcha del 23. Hoy, en este momento, está habiendo un encuentro nacional de trabajadores de salud en la CTA que está generando acciones en conjunto para la defensa de la salud. Es hora que concluyamos todas las luchas en una lucha común para terminar con esto, y ustedes saben con esto a qué me refiero. Gracias. Con esto, porque es un energúmeno y no es posible llamarlo persona, es una cosa. Gracias. ¿Qué tal, eh? Bueno, se ha dicho. Bueno, nos van a pasar una visita, los compañeros de Pisca. Bueno, muchas gracias por el espacio, primeramente. Me llamo Maybe Carones Fernández, soy trabajadora despedida de la Agencia Nacional de Discapacidad y soy parte de la Asamblea Discas en Lucha. Desde la Asamblea Discas en Lucha, que está compuesta por diversidad de sectores y espacios, estamos convocando este 20, el sábado, a las 11 horas, al predio principal de la agencia, que es Dragones y Mendoza, en Belgrano, capital, a una asamblea abierta para abordar, obviamente, toda la temática y el estado actual de las políticas públicas de discapacidad, que básicamente no existen. Para repudiar los despidos que alcanzan un cuarto de todo el organismo y que se están anunciando nuevas listas, para poder pronunciarnos en contra de la quita de pensiones, que esto ya ocurrió en el macrismo, y bueno, para cuidar también el predio, que es patrimonio histórico y que lo quieren vender. Así que esperamos que nos puedan acompañar, sabemos que hay muchas convocatorias el mismo día, pero si fuera posible, nos gustaría que nos puedan acompañar. Así que 20, el sábado 20 a las 11, Dragones y Mendoza, Capital Federal. Muchísimas gracias. Bueno, le pasamos la palabra a la compañera. Buenas tardes, compañeras, compañeros. El día 12 de abril, en la madrugada, entre las 3 y las 4 de la mañana, allanaron la casa de Miriam Villalba, donde se encontraba ella con 8 niños y niñas entre 6 y 13 años y 2 adolescentes. Todos y todas viven con ella. Entraron con una violencia inusitada, interrogaron a los niños y niñas y se la llevaron detenida. En el mismo horario allanaron la casa de otra hermana y de un hermano. En el caso de la hermana Rosa, que también la llevaron detenida, ella estaba con su hija de 13 años y todo el tiempo que duró el allanamiento a la niña la tuvieron con esposas. En el caso de José, que es el tercer hermano que estaba en otra casa, también fue allanado. Entonces, la estuvieron hasta las 7 de la tarde y con una movilización que pudimos realizar lo más rápido posible y con la ayuda, por supuesto, y la presencia de los abogados, abogadas y compañeros y compañeras, se logró evitar, por ejemplo, que se llevaran a los niños y niñas a una institución, porque lo que quería la policía, que fue con Interpol también, en institucionalizarlas. Y se logró también que a las 7 de la tarde las tres compañeras quedaran en libertad. Una de las que cayó presa ese día, Tania Tamara, es una de las chicas que iban con la familia, con las niñas Villalba, a conocer a sus padres y que sobrevivió, logró burlar la vigilancia policial. Y junto con Anita, que es la hermana de Lichita, la niña desaparecida, lograron llegar hasta Buenos Aires y realizaron la denuncia en las Naciones Unidas. Entonces está claro que el objetivo es tener presas a quienes pueden hacer la denuncia contra el Estado infanticida de Paraguay por el caso de las niñas, que hasta ahora siguen la impunidad, por el caso de la desaparición de Lichita, y de la prisión de Laura Villalba. Laura Villalba, hermana de Carmen Villalba, es la mamá de las niñas que las acompañaba. Le mataron a su hija, mataron a la hija de Laura y a la hija de Miriam. Y la única persona presa en Paraguay es una de las mamás. Y le hicieron un juicio por no cumplimiento de los deberes de cuidado, los mismos asesinos que la mataron. Y ahora en mayo inicia otro juicio donde las acusan de terrorismo. ¿Qué quiere decir? Que quieren tener la presa de por vida. Decía que a las 7 de la tarde se logró su libertad, pero la libertad se logró porque ella está con refugio político, toda la familia. Pero inmediatamente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que iban a sacarle el refugio y que las van a extraditar a Paraguay. Algo totalmente ilegal. Entonces, simplemente queríamos hacer esta información, pedir que estemos muy atentas, porque en estos días, si le quitan el refugio, van a avanzar con la política de extradición, de emergencia, y eso puede significar toda una vida encarceladas. Nosotros pedimos con urgencia que se interrumpa este proceso de pedido de extradición, que se lo deniegue y que, por supuesto, sigan o se inicien el caso de las niñas, los procesos de justicia, que se termine con la impunidad por el crimen de las niñas. Y pedimos también, exigimos, la libertad de Laura Villalba y la libertad de Carmen Villalba, que ella ya cumplió 17 años presa, terminó de pagar su condena y le crearon otra causa. Así es la justicia de Paraguay y así es la justicia y el gobierno y el ejecutivo de este país, que trabaja para someter a estas compañeras a la justicia de Paraguay. Yo agradezco el espacio, queríamos pedir esto, de que estemos muy alerta y que digamos que hay otro cóndor en marcha, porque esto de que vengan acá a realizar el pedido de extradición del gobierno de Paraguay es parte de una nueva vuelta y de una nueva acción de ese plan cóndor. Así que en estos días va a haber noticias, porque estamos viendo cómo se interrumpe esta situación. Les pedimos que estén presentes si se hace alguna convocatoria. Bueno, y finalmente que puedan acompañar este proceso. Hoy, después de la asamblea, después del acto por Palestina, vamos a reunirnos las compañeras feministas también para ver qué es lo que hacemos. Y el día domingo hacemos la sesión de cierre del juicio de los ecocidas y va a ser también un momento para pensar cómo se enfrenta esta situación. Muchas gracias, libertad para la familia Villalba, basta de persecución y basta de impunidad por el crimen de las niñas. Bueno, compañeros, una denuncia de un compañero, los recordatorios, Adriana, y cierran las madres. Bueno, gracias, compañeros. Simplemente hoy, que es un acto muy importante, quería hacer la conexión de esta marcha a favor de Palestina, conectarla con lo que está pasando en Uruguay. Ahí la coordinadora por Palestina en Uruguay se está convocando en la Fiscalía, porque hay un caso emblemático donde la justicia, en este caso impulsada por el Comité Central Israelita de Uruguay, toda la fuerza del lobby sionista está cayendo con mucha furia sobre un grupo de compañeros que hacen arte militante, que se llaman Our Boys, y que lo único que hicieron es marchar con una cabeza de Javier Milei con una estrella de David en la cabeza. Es un caso emblemático, todo el apoyo de la solidaridad nuestra y de la gente de Uruguay está en este momento frente a la Fiscalía, porque, repito, el lobby sionista ha caído, quiere hacer un caso testigo con todo esto, en relación a un grupo de compañeros que hacen, obviamente es un movimiento autogestivo de arte, de denuncia, y que ha sido demonizado a través incluso del poder, de lo más alto del poder político, a través de la vicepresidenta de Uruguay, a través del Senado que emitió sanciones de censura contra nuestras compañeras. Así que simplemente conectar estos dos momentos desde acá, desde Plaza de Mayo, toda nuestra fuerza al movimiento Our Voice en Uruguay. Gracias. Bueno, compañeros, seguimos pidiendo la libertad de Juliana Sánchez. Adriana. Hola, buenas tardes. Como todos los jueves, voy a leer los recordatorios que nos manda Mirta Baravalle. María Josefina Mujica, 4 de enero de 1977. Pasaron ya 21 años. Es mucho y algunos creen que esto es cosa del pasado. Sin embargo, es un pasado a un presente. Los ideales de justicia por los que luchaste y diste tu vida siguen presentes en el sufrimiento y la lucha de miles de excluidos. La sangre de muchos jóvenes más sigue derramándose, sigue derramándose hoy. Mientras muchos de los que hablan de democracia y justicia miran para otro lado. Ningún ciudadano común es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ninguno puede luchar por justicia y dignidad porque será señalado como un delincuente, como antes, como hace mucho, desde la época del gallego Soto, el de la Patagonia y antes aún. Por eso ese pasado sigue siendo presente. Por eso el presente es de lucha. Te abrazan Celia, Guido y Martín. María Josefina Mujica, presente, ahora y siempre. Gustavo Juárez, secuestrado y desaparecido el 12 de agosto de 1977 a los 19 años. Te recordamos, loco entrañable, liberando palomas capturadas. Hola, hola. Bueno. Gustavo Juárez, secuestrado y desaparecido el 12 de agosto de 1977 a los 19 años. Te recordamos, loco entrañable, liberando palomas capturadas en Plaza de Mayo, en medio de una clase de historia del arte, paseándote de estación de subte a propósito para estirar la charla con tus amigos. Te recordamos haciendo penales absurdos para quebrar el hastío de un 0-0, como el milagroso sobreviviente de cuanta materia se pudiera llevar previa. Te recordamos en los momentos íntimos cuando somos felices por algo y pensamos que nos falta un amigo para compartirlo, en los momentos sencillos y sublimes, como cuando gritamos un gol. Te recordamos, rockero proselitista, comediante de la desmesura y rebelde en todo. Te recordamos, compañero, y porque recordamos, no olvidamos, no perdonamos. Tus compañeros de división, Colegio Nacional de Buenos Aires, 1971-1975. Gustavo Juárez, presente, ahora y siempre. Bueno, ahora cierre estelar. ¿Quién habla primero? ¿Así? Fuiste de gira. Hola. Historia que escuchamos acá, ¿no es cierto? De Argentina y todo este país que no son de la Argentina. La Argentina, otra vez víctima de los fascistas. Chicas, vayan a hablar a otro lado. Vayan a Plaza Francia. A Plaza Francia, chicas. A bailar el mundo a Plaza Francia. Bueno, todo esto que escuchamos hoy no parece de Argentina. Argentina, país de asilo político de muchas situaciones graves en el mundo, siempre dio el apoyo para que acá viniera a refugiar la gente que estaba amenazada. Hoy por hoy, y el Paraguay están actuando como si fuera de otro mundo, persiguiendo una familia que se desplazó a Paraguay para salvar la vida de toda una familia y que está perseguida desde entonces. Entonces, tenemos que dar la solidaridad. Para llevarse presos ayer a las criaturas que llevaron, las esposaron. Chicos, delitos durante 10 años lejos, sin tener cerca ni su mamá, ni su mamá, ni su papá. Bueno, repudiamos desde acá, repudiamos al gobierno de Paraguay por este avasallamiento de los derechos de un pueblo a elegir el lugar para vivir libre con sus hijos. Como eso está pasando en la Argentina, todas cosas insólitas que no creíamos que íbamos a pasar. Lo peor es el hambre, ¿verdad? Que familias enteras pasen hambre en la Argentina es una humilla. No me sale la voz. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Cada cosa que pasa en cualquier país hermano es como nos pasa a nosotros. Tenemos el mismo dolor y no podemos concebir que pasen estas cosas, que encarcelen y tengan detenidas a criaturas de 12, 13 años que no cometieron ningún delito y que son maltratadas de esa manera. Y como eso, todo lo que está pasando nos humilla, nos da vergüenza y nos humilla. Bueno, queremos decirle que seguimos luchando, que el caso de Palestina es la muestra peor que tenemos. Pero todo es peor, todo es malo, todo es el sufrimiento. No queremos que ningún pueblo venga acá a sufrir, que vengan a solucionar sus cosas, pero no que vengan a sufrir. Y queremos que los niños sean respetados acá en Argentina y en cualquier país que sea. Entonces vamos a seguir peleando y luchando y decir que repudiamos la actitud del gobierno paraguayo en este momento y siempre. Así que vamos a seguir luchando y vamos a pedir que sean liberados todos los paraguayos que están en este momento retenidos en Paraguay. Bueno, y decirles que estamos acá reunidos, que vamos a seguir viviendo en la Plaza de Mayo todo lo necesario para terminar con esta situación que tenemos de gobierno fascista. Nosotros somos los argentinos candidatos a soportar un gobierno fascista. Después de que luchamos contra una dictadura infame, tenemos que salir adelante y vamos a salir. No pasarán. ¡Venceremos! Bueno, entonces ya terminamos hoy. Ahora sí. Bueno, dale. Cerca de la boca. Yo la verdad que ya no sé qué decir. Está todo tan enquilombado, todo tan mal. Perdonen que use palabras, que a lo mejor no es el momento, pero es mi forma de hablar y no la voy a cambiar. ¿Qué quiere esta gente? Yo quisiera tenerlo así y que me digan verdaderamente ¿Qué es lo que quiere? ¿Destruirnos los que quedamos? Perdón. Vamos a irnos cuando tengamos que irnos. Pero van a quedar gente atrás que la va a seguir. Espero va por lo menos. Espero que sea. Con justicia. ¿Por qué no existe la justicia? Yo saben que... Miro mucho las palomas. Miro mucho las palomas. Y hay una paloma comiendo, por ejemplo. Y depende del carácter de la palomita. Depende del carácter de la palomita. Cuando la jode, se da vuelta y se va. Y otras se quedan. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Quedarnos. Y seguir la lucha, y seguir pidiendo, y seguir reclamando. Y no callarse. No callarse. A los jóvenes, principalmente. Pero no cometer el error que cometieron ellos. Matando gente, secuestrando gente, haciendo desastres por todos lados. No es la forma. La forma es reclamar lo justo, lo que necesitamos, verdad y justicia. Eso es lo que queremos. Y que se solucione de una vez por todas. Pero no se crean, yo les digo a la gente que está ahora, a los que están y a los que van a venir, tenemos que seguir pidiendo justicia con toda la fuerza que podamos, con todo lo que tengamos dentro. Porque vuelvo a repetir lo que digo siempre. No hay un carajo que nos va a detener. Para nada. Para nada. Vamos a seguir. No estaremos los viejos, seguirán los jóvenes. Cuidado, maestro, cuidado, sí. Y van a seguir. Ya hace más de 40 años. Y bueno, van a ser 50, 60. Y vamos a seguir reclamando justicia. Justicia y justicia. Por eso, les pido a todos nuestros vales, pido. Es una forma de decir. Ustedes van a hacer lo que se les canta, no lo que yo les pido. Pero seguir reclamando justicia, justicia y justicia. Le guste a quien le guste, esté el gobierno que esté y estén los militantes que estén. Justicia es lo que tenemos que hacer. Porque se ha perdido mucho, mucho. Se ha perdido toda una generación de gente que verdaderamente quería cambiar la cosa y no los dejaron. Los tuvieron que hacer desaparecer, porque esa es la verdadera palabra, desaparecer. Y lo consiguieron. Pero bueno, quedamos nosotros. Y no abandonemos la lucha nunca, por favor. Sigamos para que las nuevas generaciones, los que ahora son chiquitos, vivan una vida mejor, más tranquila, y pudiendo decir lo que quieren y lo que sienten, y que nadie se lo impida. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque tiene que venir alguien conmigo y decirme, no, esto no lo tenés que decir vos. No, señor. Yo digo lo que se me canta. Si no te gusta, lo lamento. Pero digo lo que pienso. Yo creo que debe ser toda la historia así, ¿no? Porque hemos pasado muchos males, muchas angustias, muchos. No terminaría de enumerar todos los desastres que han hecho. Y que siguen haciendo. Porque por lo visto no les alcanzó. No, siguen haciendo y siguen haciendo. ¿Hasta cuándo? Y no sé, ¿qué es eso? Puede ser 30, 40 años, 50, 60, 70. Las generaciones van cambiando. Y entonces, ahí es donde tenemos que dejar bien clarito qué es lo que queremos nosotros ahora. Y para que sigamos pidiendo. Bueno, ¿qué les parece si cantamos? Están dando con un caño, no sé qué, a la universidad, a los trabajadores, a todos, a los negocios. ¿Qué corno quieren? No se dan cuenta todo lo que está pasando. Se dan cuenta que hay más gente en la calle, que hay más gente con hambre, que esto es tremendo. A mí me duele muchísimo cuando me entero de que hay hambre. Pero bueno, ellos que son tan bondadosos, que llenen las bolsas y van que repartan. ¿No es cierto? Un poquito a cada uno, que es lo que tendría que hacer. Pero como no es así, y bueno, vamos a seguir reclamando, les guste a quien les guste. Ahora vamos a cantar. Adentro mi alma. Bueno, vamos. Vamos a contar hasta tres y entramos, ¿eh? ¿Te acuerdas? Tantas. Dos. Tres. Tantas veces me mataron. Tantas veces me morí. Sin embargo, soy aquí. Resucitando. Gracias, gloria a la desgracia. Y a la mano con puñal. Porque me mato tan mal, y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente, que vuelve de la guerra, tal vez es mi hogar. Tantas desaparecí, a mi propio infierno fui, sola y llorando. Hice un nudo en el camino, pero me olvidé después que era la única vez. Y seguí cantando, cantando el sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio, en la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. ¡Vamos, que es la última! Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que duele de la guerra. Ahora grito bien fuerte. Fuerte, fuerte para que nos escuchen. Compañeros, compañeras, antes de saludo final, queríamos anunciarle que el día 30 a las 15 horas abrazamos a las madres. El 30 de abril de 1977 fue la primer marcha que ellas hicieron, la primer ronda que ellas hicieron. Por lo tanto, desde esta ronda, las hermanas, hermanos, los compañeros y amigos, queremos abrazarlos ese día y los invitamos el 30 de abril a las 15 horas en el Monumento Belgrano para hacerles ese recordatorio a ella, ese pequeño homenaje. El pueblo las abraza, madres de la plaza, el pueblo las abraza, madres de la plaza, el pueblo las abraza, madres de la plaza, el pueblo las abraza, madres de la plaza, el pueblo las abraza. Como todos los jueves, 30.000, fuerza, que escuchen acá en la cordillera y por donde sea, fuerte. Ah, también, también. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! Que se abran los archivos. Del 74 al 83. Del 74 al 83. Del 74 al 83. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. ¡Fuerza! ¡Coraje! ¡Vamos todavía! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que hasta la victoria sigue! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Bueno, compañeros, compañeras, los esperamos el próximo jueves. Y no se olviden, el 30, martes 30, nos encontramos en el Monumento de Belgrano. Onda de los jueves.